Maitena Volpis, Diego Mancusi. 93.7. Dos horas en que nunca lo sabrán. Ahora bien, si hablamos de canciones, ¿habrán escuchado alguna vez nombrar al compilado Heiser o Geyser? ¿Heiser? Heiser. Me gusta más. Heiser. El compilado Heiser, que es lo que decimos al principio del programa, una recopilación de temas de bandas emergentes propiciado por Pop Art, una discográfica grande argentina. Uh-huh. Estos compilados, el primero fue curado por... por Leo García, se llamaba La Caravana Continúa y puso... bandas, grandes talentos nuevos del indie nacional, digamos. Y ahora está saliendo el número 2, el volumen 2, que se llama Los Perros Ladran. Y el curador, productor artístico de este compilado es el señor Wallace, líder de Masacre, a quien tenemos en línea. ¿Cómo le va, señor? Hola, ¿cómo andan, divinuras? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Wallace? ¿Bien? Bien, bien. Contento porque tengo en mi mano el compilado que acaba de salir hace muy pocas horas. La verdad que estoy orgullosísimo. Estoy contento. Recién salido del horno. El compilado que está bárbaro. Buenísimo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Wallace, ¿cómo se te encarga este compilado? ¿Qué parámetros te dan? ¿Tenías para elegir todo el rock nacional? ¿Cómo se mueve eso? Mira, me da el rol, claro, primero lo hizo Leo García, que eligió 15 bandas, 15 temas, 15 canciones. Y bueno, se me da el rol de una cosa que hice durante toda mi vida, que es armar compilados, pero en mi caso, a mí siempre me encantó armar compilados, pero de discos y de temas extranjeros, ¿viste? Uh-huh. Desde la época en que grababa, armaba compilados en cassette, uh-huh. ¿Viste? Y entonces ahora se me dio el doble rol, que es el de elegir buenos temas y elegir cosas nuevas, cosas que no venían siendo conocidas antes, ¿viste? Y entonces me puse en la tarea de recibir... de buscar demos, de buscar discos editados, de recibir, de escuchar, de esperar que me manden. De ir a ver en vivo, quizás. De ir a ver bandas en vivo, sí. Y aparte, sobre todo, ¿sabes de qué? De la gente que tocaba con nosotros. Cuando uh-huh. nosotros vemos fechas, siempre está la banda telonera, la banda invitada, o en los festivales, ¿viste? Entonces te dan muchas cosas, Y entonces me encontré por suerte, con la sorpresa de que hay muchísimo talento, de que hay mucho futuro, de que hay muchísimo semillero. Y no sabes la cantidad de discos que escuché. Discos reales, ¿viste? Porque yo no soy muy de la cosa virtual. Te sigue gustando el físico, el CD. A mí me gusta el disco físico y como símbolo, ¿sabes que tengo una bolsa donde llené, una bolsa que la llené con... todos los celofanes de los discos, los celofanes que cubren los discos, ¿viste? Que sí. Los discos vienen, usted ve, viene con un celofán. En un momento empecé a meter todas en una bolsita cómoda, así del supermercado, ¿viste? De basura. Sí. Y se empezó a llenar, y en un momento la tuve como símbolo. Se empezó a llenar y estaba llena de celofanes. Y la verdad que tuve el placer de escuchar muchísimas cosas geniales y en un momento, bueno, hacer el escrutinio, hacer la selección. Y empezar a llenar el disco, ¿viste? Y la verdad que está buenísimo. Ya las bandas que hay... Me imagino. Sí, no, que lo difícil habrá sido limitarte a 20 y pico, que son los que pusiste. O sea, debías tener más. Mira, fíjate que Leo en el primero puso 15. Y yo metí 21. O sea, 20 y después... O sea, abrí con un tema instrumental y cerré con un tema medio experimental. Y son 21 artistas, con lo cual llené la totalidad de la duración del CD... Esto quiere decir que tenemos que hay materia prima, ¿viste? Al límite lo dejaste el disco. Llama la atención también que por ahí, esto se sabía, que estabas preparando el compilado para Heiser, y yo en algún momento pensé, bueno, a ver qué bandas le gustarían a Wallace de Masacre, y empecé a pensar como bandas más rockeras, más distorsión, hardcore, digamos, se esperaba un poco. Y en algún punto hay de eso y hay otras vertientes musicales que son más acústicas o más tranquilas. Vos sabés que sí, es tal cual. Mucha gente esperaba quizás eso. Y no hay nada. Uh-huh. La única distorsión que hay, la única banda así medio pesada, podemos decir, medio power o medio heavy, es Humo del Cairo. Humo del Cairo. Y La Cosa Mostra después... también podríamos incluir. Sí, La Cosa Mostra también tiene una cosa bastante... La Cosa Mostra yo las defino como... Son dos chicas y dos varones. Uh-huh. Y los defino como una especie de Cramps ciudadano, porque hacen unas cosas, una especie de medida de como de rockabilly, pero con sonido porteño. muy histriónico, la verdad que son geniales. Pero uh-huh. después hay de todo, hay psicodelia, hay pop, hay poesía, uh-huh. hay bandas que cantan en español, bandas que cantan en inglés, cantantes femeninas, hay de todo. La verdad que me di cuenta de que hice una cosa bastante elástica, bastante, sí, bastante variada, sí. Pero el que espera, tal cual, el que espera punk rock, o hardcore, o skate rock, o qué sé yo, no, o sea... Se va a encontrar con un mundo mucho más grande. Muchísimo más amplio. Uh-huh. Como lo que es como somos nosotros los masacres como artistas y como soy yo, uh-huh. como artista en el año 2013. Yo tengo la etiqueta de que soy el rockero que anda en skate y qué sé yo, pero eso era cuando era chico, cuando tenía Masacre Palestina, ¿viste? Claro. Hoy en día amo todas esas cosas, pero bueno, nada, este disco, te digo, representa lo que mis gustos musicales. Hablando de Masacre Palestina, justamente, ahora que estás, bueno, siempre estuviste en contacto con la escena más emergente y ahora directamente a partir de este compilado, ¿cómo ves que se está moviendo la escena más nueva hoy con respecto a lo que pasaba cuando ustedes arrancaron, ¿no? ¿Qué ventajas, qué desventajas tienen ahora? ¡Oh! ¿Estás ahí, Wallace? Se cortó la comunicación, ya estaremos comunicándonos con él nuevamente. Pero sí, podemos nombrar algunas de las bandas que participan en este compilado. Arrancan con Los Frenéticos, después Brixton, Los Peligros. Tenemos a La Perla Irregular, que ha sonado en este programa. Vino Pablo Vidal a tocar. Sí. Humo del Cairo, que es Stoner, ponele. Una banda mancusi. Otra banda muy genial, como lo son De Siniestros, desde La Plata, que me parece que tienen una discografía impecable. Sí, aparte es muy bueno lo que vos decías, porque de repente tenés a Yatayans, que es una banda de reggae, y vas hasta el stoner. O sea, hay una amplitud incluso de trayectoria, desde No Lo Soporto, que es una banda que ya tiene un par de discos, hasta Caperucita Colla, ponele. Pero volvió Wallace. Hola, sí. Estás. Se cortó. Buenísimo. Bueno, mira, te decía, nosotros cuando éramos más chicos, como venimos de la generación que empezamos siendo, qué sé yo, éramos público de Sumo y de Los Violadores y de Virus, de esa época del rock, de la democracia, del rock post-dictadura, el acento que poníamos era más en lo social y en lo pertenecer, ¿viste? Uh-huh. Más que a lo profesional o si querés, lo artístico, ¿viste? En cambio, hoy en día ya cambió todo y los pibes son cada vez más pro, las bandas de chicos suenan cada vez mejor, uh-huh. El acento está puesto en otro lado, ya está todo el rock ya está construido y está estructurizado o estructurado, porque esa palabra no existe. y entonces nada, ahora está todo puesto en sonar bien, en tocar bien, en grabar bien, ¿viste? Me di cuenta que los chicos, por ejemplo, que tocan con nosotros o que llevamos de gira, que son bandas, como por ejemplo la semana pasada nos fuimos de gira con Los Surfistas del Sistema, ¿viste? Un trío divino que tienen 20 años los pibes y son re pro, ¿viste? Uh-huh. Y suenan re bien, ¿entendés? Y nosotros somos de una generación más de sótano, nosotros somos, yo le cuento a la gente que crecí, sí. Con bandas como Todos Tus Muertos, digamos, los que tocamos éramos Todos Tus Muertos, Los Masacre Palestina, qué sé yo, El Otro Yo, los Brujos, Fan People, ¿viste? Había como otra carga también ideológica y estética y demás. También tiene que ver el antes y el después de de Cro-Magnon, donde se empautaron un montón de cosas. Uh-huh. Y el rock cambió. También, qué sé yo, otro factor importantísimo de un antes y un después en el rock a nivel ético y estético es Diego Capusotto, sin duda, que nos puso... Complicó todo, pautas, ¿no? Porque expuso los clichés. Nos puso el, claro, espejo, ¿viste? Que te deforma. Claro. Como cuando entras a un circo y está ese espejo que te deforma la imagen. Es un poco eso, Capusotto. Exactamente. Nos puso Capusotto al rock argentino y al rock mundial delante. Es un espejo para que nos miráramos y no hagamos boludeces, ¿viste? Y entonces, hoy en día yo creo que entramos en una nueva era. Yo creo que, mira, haber pasado el año ese y que el mundo no haya explotado en el año 12 ya nos da un lugar también un poquito más espiritual y qué sé yo. Y con respecto al rock, yo creo que ahora empezamos a transitar una nueva mentalidad artística. Ya los pomelos, ¿viste? Y los imitadores de Jagger y qué sé yo, pasaron, tuvieron una época de oro genial, que era la época de hace unos años con los festivales y qué sé yo, y ahora empezamos, me parece, no los discípulos del rock fálico y del rock ganador, uh-huh. sino que empezamos los discípulos, empezamos a aparecer los discípulos de Luca, qué sé yo, ¿entendés? O de Lou Reed, o de Patti Smith, o de cosas más sobrias, más serias, y no tan uh-huh. boludeo. Igual hay de todo, cada uno le gusta lo que le gusta, qué sé yo. Pero yo veo en la nueva generación más el acento puesto en la poesía, en la música, en el temazo y en el tema lindo, en la emoción, más que en salir a tocar para ganar chicas. Poner el... Claro, menos circo. Le sumaría que hay una especie de prolijidad así en todas estas bandas que se nota mismo cuando tocan en vivo que son geniales, que no es solo cosa de tener un buen ingeniero de grabación y grabar bien el disco y estar muchos meses trabajando en eso, sino que en vivo realmente demuestran lo bueno que son. Así que te felicito, Wallace, por este compilado. Y pasando a otras de tus actividades actuales, está en proceso, ¿no? Creo que no es reedición ni es remastering, sino que van a volver a grabar Aerial con el número 13, ¿no? Exactamente, sí. Mm. Otra cosa que también tiene que ver con revisar lo pretérito y bueno, y mirar si vamos al futuro o no. Nosotros le cuento a la gente que en el año Los Masacres, en el año 98, sí. grabamos un disco buenísimo, dijo la crítica y qué sé yo, llama Aerial. Es un disco que salió en su momento y después fue descatalogado, ¿viste? Porque la discográfica como que desapareció, qué sé yo. Entonces, es el único disco de nuestra discografía que es como el disco maldito y nadie lo tiene. Y, por ejemplo, el otro día una chica por internet lo pagó 1.600 pesos. ¡Epa! Un CD, ¿viste? Sí, ¿viste? O sea, un CD, no un vinilo, ¿viste? De, sí. de papo, ¿viste? Entonces, atentos a esto, nosotros decidimos homenajearlo, pasaron 15 años, entonces dijimos, bueno, ¿lo reeditamos? ¿Lo remasterizamos? No, lo grabamos de cero de nuevo, entonces nos metimos en un estudio y lo estamos haciendo grabando. Ahora estoy hablando con vos, he hecho pelota de la voz, porque estuve grabando hasta las 6 de la mañana, metiendo las últimas voces del disco, y estamos haciendo eso, una cosa que no se hizo nunca. Ayer con los Catupecu hablábamos sí. de que es una idea, a ellos les pareció una idea genial, volver a grabar de cero, todo un disco, con todas las mismas canciones en el mismo orden. ¿Cómo fue repensar este disco? O sea, ¿lo van a grabar tal cual intentando representar lo que habían hecho hace 15 años? ¿O hubo modificaciones en los ensayos? No sé, ¿algún invitado? ¿Alguna cuota extra? Mira, es un disco que durante 15 años lo tocamos en vivo, con lo cual sufrió las modificaciones, las mejoras y las puestas, las updates del caso. Entonces lo que estamos haciendo es, y vamos escuchando el disco, vamos escuchando las versiones en vivo, y vamos teniendo en cuenta a ver qué recreamos. Y los invitados en ese momento, es una cosa muy simbólica, porque en ese momento los invitados eran los Cadillac, los Vientos de los Cadillacs. Uh-huh. Hoy en día es lo mismo, porque van a tocar Hugo Lobo, que es los Vientos de los Cadillacs. Sí. Hay pianos, sí. hay de todo, es un disco bastante orquestado, ¿viste? Y entonces estamos recreando todo, en algunos casos tal cual, en algunos casos hay modificaciones formales, estructurales, pero la verdad que está quedando buenísimo, está quedando bárbaro. Bueno, dicen que los discos no se terminan, se abandonan, ¿no? Así que es una buena segunda oportunidad esta, como para redondearlo todavía más. Divino lo que me dijiste, porque es verdad. es un disco que incluso tiene hidden track, o sea que es un disco que tiene como final abierto, no termina nunca, o sea que podría ser, es verdad, podría ser la secuela. Bueno, Wallace, queda el compromiso de que en algún momento pases por acá. Ya va a estar Maitena de vuelta, Maitena Boitis, que es la conductora del programa, hoy justo estuvo enferma, pero te esperamos por acá. Por supuesto, dale, me encantaría ir a charlar con ustedes. Le mando un beso a Maitena, que se mejore, que se ponga bien. Y nada, les mando un beso muy grande de parte de todos los Masacres, que ahora dentro de un rato los veo que seguimos grabando. Che, chequense el compilado Heiser, que la verdad que está buenísimo. Vean las bandas que están en el compilado, porque son el rock del futuro, son las bandas que dentro de 5 o 6 años van a estar en boca de todos. Algunas, ¿viste? Porque algunas son más hiteras, otras son más jodidas. Entonces, bueno, pero chequenlo porque la verdad que está buenísimo. Bueno, en Nacional Totalmente. Rock, por suerte, suenan mucho las bandas del compilado Heiser. Así que, bueno, de hecho, ahora en escasos minutos va a sonar una. Así que, buenísimo. Wallace, mil gracias y nos vemos. Bueno, dale, che, les mando un beso, un día los mando a ver. Y nada, che, y el disco de Masacre, el disco del Aerial 13, ¿cómo se llama? Porque el primero se llamaba Aerial, claro. Y ahora como estamos en el 13, se llama Aerial 13. Lo vamos a presentar el 26. Sale el 26 de julio y lo presentamos en vivo, en el Vorterix. Así que el que quiera venir a escucharlo o a verlo, y no pagar los 1.600 pesos, sino bajárselo de la compu, o pagarlo de los 45 pesos, no sé cuánto sale. Y también lo es mejor que el otro. Buenísimo, Wallace. Ya queda anunciado y nos vemos en algún momento. No muy lejano. Dale, bueno, chicos, dale. Les mando un beso grande de parte de todos los Masacres. Besos. Muchas gracias. Besos a todos ustedes también. Y chau, si hablamos de Aerial, clásico disco de Masacre, precisamente vamos a escuchar Te Leo al Revés, que es uno de los temas más trascendentes de aquel disco. Sí, no puede faltar. Te Leo al Revés. Masacre. La banda, gran disco. Bad.